Dios y a todos los seguidores por permitirme estar aquí. Por el público que se me acerca y me dicen con